es el cuento de un nene que comía flores. Las rojas, las violetas, las de todos los colores. Su mamá le decía, no seas tan comilón si seguís tragando flores. Vas a transformarte en un tiburón. Este es el cuento de un nene que comía flores. Las rojas, las violetas, las de todos los colores. Su mamá le decía, no seas tan comilón si seguís tragando flores. Vas a transformarte en un tiburón. El nene creció y cambió. No es que dejó de comer flores, pero sí se volvió tiburón. Un día un viejito pescando tiró con su caña y lo sacó. Y cuando le abrió la panza, miles de flores encontró. El tiburón volvió a ser nene y se hizo amigo del viejito. A veces comían juntos flores con cornalitos. El nene creció y cambió. No es que dejó de comer flores, pero sí se volvió tiburón. Y el nene creció y cambió. No es que dejó de comer flores, pero sí se volvió.